Conduce Claudio Coyote López. Encontrarnos que nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua, no importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Nicky Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Muy buenas noches a todos desde Santiago, capital de Chile, y también desde La Plata, Buenos Aires. Saludos a todos los que están conectados en este día, viernes 7 de julio, invierno, en el Cono Sur, justamente para tener el mejor programa de rock nacional de este y del otro lado de la cordillera, junto con mi querido amigo Mickey Ficina, que también está integrado en esta noche en el chat en vivo, en Trovo, para que podamos conversar y para tener una muy buena sesión en esta noche de rock en tu lengua. Saludamos como siempre a nuestros queridos amigos que hacen posible cada programa martes y cada día viernes en la Radio City. Saludamos a Hey Detergentes, porque nadie te da más. Closet, tu ropa vintage y más. Publi RW, las poleas del rock and roll. Atención muchachos, nuevo piseador que damos la bienvenida, Skin Rock. También como siempre nuestros amigos de Lutería Córdoba, la tienda de la música de Radio City. También parlantes.cl, porque nadie te da mejor fidelidad en parlantes.cl. También a ND Row Denim Jeans and Slack, a la medida. Y también nuestros amigos de In the House Car Wash Detailing. Así que dada la presentación, estamos en vivo en Radio City. Saludos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Acá el coyote un poco helado, ¿no? Pero vamos a encender la mecha con buen rock del bueno de acá. Así que saludamos a todos los que están escuchándonos, como siempre, desde la aplicación de la radio para tu teléfono Android, como City FM Chile, que puedes descargar libremente, sin anuncios. Importante, ¿eh? Así que lleva la radio donde y como quieras. También a los que nos están escuchando o viendo a través de nuestro sitio web, donde alojamos todo. Ahora está todo concentrado en el sitio web www.cityfm.cl. Y te agradecemos por ser en esta noche un City Lovers en Radio City. Vamos a partir. Tal como les mencionaba, está nuestro querido amigo Mickey Ficina ahí en nuestro chat de Trovo. Así que saludamos también a Jackie, que está por ahí, a Lore, y también a Luis De Luca. No sé si alguien más está por ahí. Vamos a echar un vistacito. Vamos a saludar a nuestros amigos que siempre están presentes en Radio City. Bien, vamos a iniciar. Como siempre, Miguel, desde La Plata, Buenos Aires, en la subprovincia de Buenos Aires, nos mandó un tremendo saludo y una muy buena selección. Así que muy, muy atentos a la programación de Mickey Ficina en esta noche. Hola, hola, buenas noches, Santiago de Chile. Buenas noches, City FM. Muy buenas noches, Claudio Coyote López Córdoba, hermano querido. Muy buenas noches, amigos, amigas, para todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Mickey Ficina, estoy aquí en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, y juntos vamos a compartir otra noche de muy buena música en esta noche de viernes, viernes 16 de julio del año 2021. Plena pandemia, seguimos transitando, tratando de salir y de volver lentamente a nuestra vida habitual. Así que en esta noche de invierno tenemos mucha música para compartir con todos ustedes. Comenzamos con la música del grande, uno de los más grandes de América, con su oído perfecto, sus locuras, sus rayes, pero un talento que nadie, pero nadie puede discutir. Él es Carlos Alberto García Moreno, conocido como Charly García. Hoy tenía ganas de escuchar música de su primer LP solista. Transcurría año 1982 y él se separa de Serú Girán y empieza a tocar solista. Así que vamos a empezar esta noche de viernes escuchando a Charly García y un single de su primer LP solista. El LP se llamó Yendo de la Cama al Living, pero nosotros vamos a escuchar Vos También Estabas Verde. Bueno, vamos entonces con el gran Charly García. Esto es Radio City 107.9, pronto en la comuna de Colina, región metropolitana. Se hace estrellas contra el suelo. Hoy estoy como un jet perdido entre las nubes, sin señales para ver a dónde estoy. Pero mi corazón no es ciego. Puedo subir al cielo, puedo vivir haciéndote el amor, pero me voy. Otro whisky y ya van mil. Yo me pregunto entonces si aún estarías aquí cuando yo no era nadie y no tenía plata en el bolsillo. La nostalgia que otra vez. No entiendo a los que hacen lo mismo que yo hice ayer, pero como hasta y no más, como viviendo en el pasado. Me escapé sin pensar, escuché los Beatles y me fui a buscar la soledad. Y vos también estabas verde. Puedo subir al cielo, puedo morir haciendo del amor, pero me voy. Este próximo martes tendremos un nuevo especial en Radio City. El programa Hits está de vuelta con los grandes The Beatles. No te puedes perder el próximo martes 9 p.m. hora de Chile, 10 Argentina. Los grandes 4 de Liverpool en un completo especial, donde tú también puedes pedir tu esencial, tu canción que no puede faltar en el programa de esa noche, que esperamos sea inolvidable, con los grandes The Beatles. Hits está de vuelta con los especiales en Radio City. Pide tu canción en el feed, en el post de, que vamos a poner ya mañana. Puedes ya comenzar a pedir tu canción esencial para que armemos juntos este gran especial de la noche del martes en Radio City. La cueva Ya, entonces atentos al próximo día, martes, 9 de la noche, al especial de Radio City con los Beatles, Hits. Así que no te pierdas ese momento especial para que tú también puedas pedir tu canción esencial en esa noche, que esperamos sea una muy buena noche de los grandes The Beatles. Seguimos, vamos ahora a ir con una de las bandas chilenas que también ha trascendido y un poquito se ha movido en las fronteras, particularmente por muchos años. Se alojó en México, teniendo muy muy buen resultado en ventas y en posición también allí. Estoy hablando justamente del grupo chileno La Ley, que vamos a compartir esta noche un cover que aparece en su segunda placa. Así que vamos a escuchar un cover de los grandes Rolling Stones a cargo, en el sonido, en la fórmula que tiene Beto Cuevas y compañía. Así que vamos a escuchar a los grandes La Ley. Esto es Angie, sonando esta noche de Rock en tu Lengua. Angel, when will this dark clouds disappear? porque nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua. No importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Después de la separación de Sui Generis, Charly García y Nito Mestre siguieron sus caminos en distintas bandas. Nito Mestre siguió su carrera solista, pero siempre siguió siendo amigo de Charly. De hecho, hubo una vuelta fantástica de Sui Generis y en algún recital otro últimamente se ha presentado. Él sigue tocando un solista, es una voz muy reconocida aquí en Buenos Aires. Tenía ganas de escuchar una canción que fue allá por el año 83-84, es un clásico de Sui Generis, en realidad lo canta Nito Mestre, esto es Afuera en la Ciudad. Tu lengua. lengua. No importa de qué lado estés. Bien, así es. No importa de qué lado estés, esta noche vamos a escuchar buen rock nacional de aquí y de allá. Estamos escuchando ahí una de las bandas favoritas del Coyote. Es la banda UPA, integrada por Pablo Ugarte, Sebastián Piga, en la batería Octavio Bascuñán, Mario Planet. Tremendo, ¿no? Tremendo sonido. Este es el álbum Un Día Muy Especial, extraordinario. La canción tiene una letra muy particular. Habla un poco de sabemos lo que es vivir en Santiago, con todas sus bemoles y todas sus alegrías, todas sus luces y sombras, acá en la capital de Chile, Santiago. Vamos ahora a saludar, como siempre, a nuestros auspiciadores. Vamos a dar una pasadita, un saludo a nuestros amigos de Skin Rock, las poleras del rock and roll. Y ahí estamos, tu otra piel. Así que bienvenidos, estén muy atentos. Ahí está el WhatsApp para que puedan comunicarse con ellos y puedan ver la galería de poleras y polerones del rock and roll. Más 569-3344-0642. Skin Rock, tu otra piel. Tremendas poleras y polerones en este tiempo, ¿no? Que todavía está un poco fresco, frío, pleno invierno. No está mal salir con tu pintacha rock and rollera. Así que recomendados también, como siempre, desde Radio City. Esta noche vamos a ir intercalando con Miguel, con su selección y la que también he preparado para todos ustedes. Y como siempre digo, este es un intercambio cultural musical de bandas y de buena música. Mis siguientes invitados son una de las bandas, como siempre, invitadas a Radio City. También estoy hablando justamente del trío San Miguelino Los Prisioneros, este trío local. Justamente seleccioné una muy buena canción del álbum Corazones, que es el cuarto álbum de la banda, lanzado ya en el lejano 1990, producido por Gustavo Santolaya. Ojo, atento, metió la mano también Gustavo ahí y hizo una muy buena placa junto a Los Grandes Prisioneros, en conjunto con Aníbal Kerpel, y fue grabado para la EMI Odeón en esos años y mezclado y masterizado en la ciudad de Los Ángeles, en California. En abril 2008 ocupó el noveno puesto en la lista de la revista Rolling Stones de los 50 mejores discos chilenos de todos los tiempos. Siendo así, comparte el lugar destacado de la historia musical de Chile junto a otros dos discos de la banda, La Voz de los 80, posicionada en el tercer lugar, y Pateando Piedras en el 15º. En el año 2011 fue remasterizado junto a La Cultura de la Basura, Pateando Piedras y La Voz de los 80. Aquí, básicamente, Los Prisioneros y Jorge González a la cabeza se habían alejado un poco de ese sonido crudo de Clutch que tenían a inicio de los 80 y se enfrentaron a la magia ya en los últimos dos discos anteriores de los sintetizadores pop. Así que nos vamos con los grandes Los Prisioneros. Esto es Amiga Mía en Radio City. Según el volumen, estamos escuchando y viendo a través de la señal cityfm.cl Rock en tu lengua. Como otra piel, como otro sabor, como otros abrazos, otro olor. No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, ni otro calor. Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama, no habrá otra espalda, la almohada sudada, sea dentro de un taxi, caminando en la calle o dejando que queme el sol. ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir, escapar o mentir? Si lo único cierto y lo único claro es tu firme, salvaje y bendito amor. Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello, al dolor de tu llanto, al color de tu voz. Moriría mañana, moriría en éxtasis, moriría en el fondo del éxtasis. Amiga mía, yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos va. Los minutos son oro como arena en la sábana, y tomar esa casa y comer en la cama un café con helado que mojado en tu espalda. Yo me pongo contento, ya no nos levantamos, y te aprieto en mi pecho con toda mi alma. Moriría mañana, moriría pegado, completamente drogado. Porque nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua. No importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Dedicarle un pequeño espacio a aquellas bandas de nuestras latitudes que hacen cover o han hecho covers de canciones famosas, muy reconocidas. Algunas versiones fueron muy buenas, otras inescuchables, como todo, obviamente. Así que vamos a escuchar dos buenas versiones. La primera es la banda de Richard Coleman, allá por fines de los 80, que se llamó Los Siete Delfines, LSD. Así era la sigla, tuvo bastantes problemas porque decían que era en alusión al ácido lisérgico. En realidad LSD, Los Siete Delfines, tuvieron mucho éxito en el under, tocaron muy buenas canciones. Y esta es una versión de un clásico del Duque Blanco, de David Bowie. Vamos a escuchar la canción Héroes, Richard Coleman y su banda, Los Siete Delfines, en esta noche mágica de Santiago de Chile y Argentina, en tu radio City FM. Rock en tu lengua. We'll be right back.

Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento. Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. Portaldisc.com. 11 años difundiendo música chilena. CityFM.cl. La playlist con las canciones de tu vida. Parlantes.cl. La diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl y nuestro WhatsApp más 569-9864-2386. Parlantes.cl. Alta fidelidad. El rock cruza valles, ríos, no tiene fronteras, casi nunca se detiene. Y el único lugar donde asiste legalmente es a Mundo Rock. Por algo estamos hace más de 20 años al aire. Mundo Rock. Vas a sentir las zapadas como si la estuviéramos haciendo allí al lado tuyo. Mundo Rock. Mundo Rock. Siéntate. Espéralo y disfrútalo con la conducción de Luis Montero y Claudio Coyote López. Mundo Rock. El universo ya está preparado para recibir lo que viene. Lavar la ropa ya no es una tarea de género. Yo lavo. Con el nuevo detergente Hey, pónelo a prueba. Lava tu ropa mejor que el detergente más caro usado en Chile y sin pagar de más. Antibacterial, limpieza profunda, pH balanceado y un fresco aroma. Lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Despacho a todas las comunas del Gran Santiago. Pruébalo una vez y lo recomendarás. Tu ropa limpia y bien tratada sin pagar de más. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @heydetergente, también en www.heydetergente.cl o haz tu pedido al más 569-6556-6633. Hey Detergentes, nadie lava mejor. Nos cambiamos de casa. Ahora con la mejor señal y sonido, ya estamos en Trovo. Sigue disfrutando de lo que llamamos la buena música en Radio City. Música en tu ciudad. Así es, sigue disfrutando lo que llamamos la buena música en Radio City. Muy atentos porque pronto, tal como os anunciado, vamos a tener la radio encendida 24/7 que puedes llevar desde tu celular en la aplicación, escuchar directamente desde el sitio web www.cityfm.cl. Saludamos también ahí a In The House Car Wash Detailing. Si quieres lavar este fin de semana tu auto y dejarlo impecable en la mano de los expertos, contáctalos en su sitio, en su perfil de Instagram, Car Wash In The House, para que haga la agenda y te dejen el auto sopladísimo. Yo también van a Necochea. Así que saludo a los amigos de In The House Car Watch Detailing. Seguimos esta noche con buen rock and roll. Qué buen tema que nos presentó ahí nuestro amigo Mickey Ficina, un tremendo cover de esta banda liderada por el gran Richard Coleman, que para mi gusto es como el cuarto Soda. Para mí, no sé qué dicen por ahí las encuestas, pero bueno, acompañó también a, obviamente a Gustavo en esa tremenda banda que configuraron ya lamentablemente cuando partió la última gira en Venezuela, ¿no? La última tocata que hizo el gran Gustavo Cerati, que tanto queremos también acá en Chile. También pasaba antes de la pausa el grupo Nadie, que es una banda chilena, también con algunos integrantes españoles, tres hermanos que estaban ahí en la voz y también en los coros. Estos chicos que eran hijos de diplomáticos chilenos, que justamente coincidió que estaban en una época donde brotó también el rock nacional. Era una época compleja en la región, ¿no? En toda la región Sudamérica, y dio pie también para hacer rock and roll en español. Así que ahí teníamos a los grandes Nadie, una canción que bailamos también cada día, cada fin de semana, ¿no? Viernes y sábado, las fiestas que hacíamos con nuestros queridos amigos de ese tiempo. Seguimos, esta noche hay buen rock and roll. Miguel está tirando mucho filete, excelente. Yo también voy a ir a recordar algunas canciones de esa época, ¿no? De bandas chilenas, para que también puedan reconocerlas. Muy atentos. Vamos ahora a qué nos trae Miguel desde La Plata, desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Vamos con los covers, este blog dedicado a los covers. Vamos ahora a algo más actual. En el año 2018 se juntaron dos muy buenas voces actuales, como son Adrián Barilari, el vocalista de Rata Blanca, y Juan Antonio Ferreira, Huff, vocalista histórico de Riff y de varias bandas, actualmente solista. Hicieron un disco de covers de soft baladas y clásicos en inglés, realmente muy bueno, y salieron de gira. Tuve en el año 2019, antes de la pandemia, la oportunidad de verlos. Realmente estuvo muy pero muy bueno, y lo lindo es que obviamente quien va a ver este tipo de recitales es gente que le gustan los cantantes, y se crea un clima como de amistad, como si estuvieran tocando en el patio de tu casa. Así que les aconsejo, y si quieren buscar por internet, por las redes, música de Huff y Barilari juntos, hay un montón de clásicos en inglés cantados en español, muy pero muy buenas versiones. Así que bueno, vamos a escuchar un tema que me encanta a mí. Esto es Quiero Saber Qué Es el Amor. Esto es Barilari, Huff, y vale bailar y compartir con tu pareja. Noche de viernes, noche de City FM. Sube el volumen, este tremendo, tremendo cover de Huff, Barilari. Pues Radio City. Pensar en lo que siento, será mejor que entienda bien, que juzgue bien mi pensamiento. Una montaña ante mí, el mundo está sobre mis hombros, y aún así brilla tu amor. Me da calor cuando estoy solo. En mi ser hubo tristeza y dolor. No podré enfrentarlos otra vez. He caminado muy lejos hasta aquí. Saber qué es el amor. Quiero aprenderlo. Quiero sentir qué es el amor. Quiero saberlo. Para mirar alrededor, no podré ocultarme más, pues el amor me ha encontrado. En mi ser hubo tristeza y dolor. No podré enfrentar otra vez. He caminado muy lejos hasta aquí. Hoy quiero cambiar. Quiero saber qué es el amor. Quiero aprenderlo. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Son hermosos ruidos que salen de la hacienda. Porque nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua. No importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Oye, qué buen cover, ¿eh? La sección de covers que nos tiene ahí Miki Ficina desde La Plata. Compartiendo esta noche de rock nacional de este del otro lado de la cordillera por la señal de CityFM.cl. Saludamos a todos los que están conectados, mirándonos y también viendo el streaming desde Trovo. Si estás en Trovo, puedes también entrar al chat en vivo junto al staff estable que nos acompaña como siempre. La Lore, también está por ahí Luis de Luca desde City Bell y también Jackie. No está Bono, despierten a Bono. Bono está por ahí, o Jimmy King que está por ahí. Anoche tuve una sesión de buena música con el DJ Jimmy King. Se apersonó por acá, apareció acá en el estudio de la radio. Y tuvimos una muy buena sesión anoche de buena música disfrutando ahí parlantes.cl. Alta fidelidad. Así que tuve una buena sesión anoche, hasta muy tarde de madrugada, con DJ Jimmy King. Seguimos. Vamos ahora con una otra banda chilena del boom de los 80, la explosión. Justamente estoy hablando de la banda Aterrizaje Forzoso, la Jackie y la Lore, obviamente, que están ahí en el chat, y muchos de nuestros amigos en Chile que están siguiéndonos en la señal van a reconocer esta banda chilena. Oriunda de Valdivia, era complejo y siempre ha sido complicado desde regiones traer música hacia la capital, pero justamente hicieron un buen esfuerzo estos chicos que a mediados de los 80 formaron parte de este movimiento musical boom pop, ¿no?, en Chile, siendo sus éxitos más destacados Pegada en la pared, Despertar sin ti, Chica caribeña y Solo un sueño. ¿Se acuerdan de esa? Fue en el año 1982 que este trío estudiante de ingeniería de sonido de la Universidad Austral de Chile irrumpe en la escena musical universitaria valdiviana, influenciados por el rock sinfónico desde Yes, Alan Parsons, Genesis, pero también dispuestos a alejarse un poco de ese rock más fundamental y obviamente sinfónico, y le pusieron tintes más comerciales y un poco de pop también para bailar. Participaron en fiestas en esas épocas, en festivales, café concert, y se hacían llamar Aterrizaje Forzoso. Estoy hablando justamente de Germán Céspedes, Jaime Congreve, Jaime Feinberg de Valdivia, y bueno, llegaron a Chile justamente con un sueño, y justamente con la canción Solo un sueño, y golpearon la puerta de Radio Galaxia y fueron muy tocados en ese tiempo, hasta que el sello EMI les pone el ojo, los ficha y graba con un muy buen sonido. Estamos hablando justamente del año 85, 86, y bueno, y lo demás es historia. 83, 84, imagínense, 83, 84, muy buen sonido, muy buena grabación que hizo la EMI también ahí, el sello detrás de esta banda chilena. Vamos ahora entonces, para todos los que no conocen y los que nosotros, vamos a recordar los grandes Aterrizajes Forzosos en esta noche de rock en tu lengua. Suben el volumen, cityfm.cl, la buena música. En mi mente imposibles de borrar, estás oculta entre tema Post-Crucifixión de Spinetta, de Pescado Rabioso, que junto con mi amigo Juan hemos descubierto que es en semitono. Miren cómo es. Y no es. Así no es. ¿Entendieron, muerto? Rock en tu lengua. Tuca, ayudándonos un poquitito a hacer ese riff de Pescado Rabioso. Seguimos en esta noche fría en Santiago de Chile, 7 grados, nada más. Estamos en pleno invierno, en las mañanas congeladito acá en Santiago, pero escuchando buena música, como siempre, la señal online de Radio City, también próximamente 24/7, y esperamos que de aquí a antes de diciembre, antenita para transmitir, y quizás llegamos hasta Santiago City. Seguimos entonces escuchando buena música. Vamos a ir ahora con otro temazo de que nos trae Miki desde La Plata, la provincia de Buenos Aires. Y nos trae unos muy buenos invitados que tengo yo acá en mi gorra. Vamos, Miki. Duda es la mejor banda de rock que hubo en nuestro país, aquí en Argentina, fue Riff. Desgraciadamente, Papo Napolitano nos dejó con todo su talento en un accidente en la ruta hace unos años en su moto, y nos dejó el legado, obviamente, su música. Este es un clásico, uno de los pocos soft metal que hicieron en esa época. Esto es Elena X, la banda es Riff, el que canta es Huff. Juan Antonio Ferreira, en esta noche, noche mágica, noche de invierno aquí en City FM. CityFM.cl. Qué gran canción, suben el volumen. Guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. Esto es Radio City, la noche del rock en español. Se hacía llamar, trataba de aparentar. Rock en tu lengua. Gran sintonía con la realidad. Quería deslumbrar. Le habían dicho, tenés que ganar. En el showbiz es matar. Y la empujaron, quién sabe con qué, hacia las blancas, marquesinas y el cartel. Ah! Elena X se hace llamar. Todavía trata de aparentar gran sintonía con la realidad, aunque ya no puede deslumbrar. Ahora le dicen sufrir a matar, que no te importe gastar mi alma. Finalmente vio su realidad, no era ni más ni menos que una mujer normal. Rock nacional esta noche en Radio City. Esto es Rock en tu Lengua. Tal como le mencionábamos al principio, te invitamos a que si tienes el auto imposible, déjalo en las manos de los especialistas In the House Car Wash Detailing. Full detailing, muchachos. Lavado a vapor extraordinario. Tecnología, te lo van a lavar a tu casa. No tienes que hacer la espera en un car wash o afuera en un supermercado, la lata de estar esperando una hora que te laven el auto. No pierdes el tiempo, te quedas a pata. No, te van a lavar el auto a la puerta de tu casa con los especialistas Car Wash in the House Detailing. Agenda tu cita al más 569-9162-9888. Por ahí está en pantalla. Y los que están escuchándonos, anoten, tomen nota, lápiz y papel, como se decía antes. Más 569-9162-9288. Y agenda también tu cita en arroba in the house guión bajo car wash. Visita ahí los clientes contentos que lavan su auto con In the House Car Wash. Así que buen dato, buen dato. Seguimos en esta noche de rock and roll. Voy ahora a compartir con ustedes una, mientras preparaba el programa, y estaba pensando un poco qué poner, ¿cierto? El otro programa hemos puesto música bien top, muy bacán, tal como tratamos de hacer siempre. Pero me fui un poco más atrás y traté de rescatar algunas canciones que nosotros escuchábamos en Chile de esa época, lo que llamábamos el rock latino, mal llamado rock latino, porque nosotros los que estamos muy acá en el cono sur no tenemos nada de conga ni tanto merengue, ¿no? Pero sí escuchábamos buena música. Y habían dos canciones que pegaban siempre en la Radio Galaxia en ese tiempo, o en la concierto, en la noche también, que eran de estos grandes chicos, los Casanovas, que fue el primer banda de rockabilly del cono sur, básicamente, ¿no? Así que una muy buena banda que lamentablemente tuvo una carrera muy muy corta en cuanto a lo discográfico. Solo editaron dos canciones. El grupo se formó el año de 1983 sin más conocimiento que su fanatismo por el rockabilly y comenzaron a recorrer los escenarios y pronto su estética y propuesta retro acaparó toda la atención del público que por aquellos años vivía el furor de grupos rockabilly como los Stray Cats, con estos peinados engominados y música rock surfing. Por ahí ya que se va a acordar, ya que en uno de los programas nos pidió a los grandes Stray Cats que pusimos en pleno video para que los conocieran, no sabía quién eran, pero bueno, ellos son estos chicos que voy a mencionar ahora. Vamos a poner dos pegaditos, vale la pena escucharlos hoy día juntitos. Estos son Casanovas. Yo creo que muchos de ustedes se van a recordar de esta. Vacaciones en la costa. Hablando de vacaciones, recién ahí en el chat que teníamos ganas de ir a Neco o venir acá a Viña del Mar. Así que vamos a escuchar ahora a los grandes Casanovas, rockabilly en nuestra lengua. CityFM.cl. Qué bueno. El que se acuerde que levante la mano y nos avise ahí en el chat de Trovo. Esto es Radio City. We'll be right back. Ciro los persas, los bunkers o para la más do suceso papo napolitano. Esto da para más. Es rock en la city. Esto es rock en tu lengua. Venimos más acá en el tiempo. Esto es música actual argentina que suena en todos los teatros, en todas las radios. Estos son los Pérez García y un clásico. Uno de los temas que más se escucha en nuestro país. Esto es Todo eso que nos queda. Canciones y valientes corazones, quedan panes en la mesa, quedan vinos y cerveza, quedan discos para siempre, quedan mayos y diciembres, quedan besos en la boca y la suerte que nos toca, pero lo mejor que queda. Y dice cosas sin hablar. ¡Vamos! Queda el sol, queda la noche, madrugadas en tu coche, quedan tardes en tu cama y el remedio que me sana, queda ruta por delante, queda hinchada y queda aguante, queda tu mano por mi espalda y la mía por tu falda, pero lo mejor que queda es tu carita sin pintar, que me mira y dice cosas sin hablar. ¡Salud, gente! ¡Tatú! ¡Pablo! ¡Julio! ¡Juan Charín! ¡Carlos Arín! ¡Emma Gonzo! ¡Fede Esquivel! ¡Mingo! ¡Y todos los que trabajaron! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, gente! Queda un plan en la batalla y un plan B por si algo falla. Queda el fuego en el invierno y una fiesta en el infierno. Quedan viajes, quedan flores, lo soñado y los amores. Queda fe y la frente alta. Queda todo lo que falta. Apretados, me siento asfixiado. Ese ritmo es soportable y mi estado lamentable. soy un complemento de sus chelitas. Sigue igual de caprichosa, pero ahora es musculosa. Seguro que sé que es una niña. Mi novia tiene bíceps. Ojo con lo que le dices. Mi novia tiene bíceps. Ojo con lo que le dices. Ya está. Son hermosos ruidos que salen de la hacienda. Porque nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua. No importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Así es, con tu amigo Miki Ficina, que está del otro lado haciendo rock en tu lengua esta noche fría en Santiago de Chile, pero sí con muy buena música y moviendo las patitas también. Ahí estaba la Jack en el chat de Trovo con ganas de bailar con los grandes Casanova. Bueno, yo también pasaba a los grandes Pérez García, de nuestros queridos amigos quien los acuñan en el sello Pirca Records. Saludos ahí a Marcelo, si estás por ahí conectado. Marcelo, gracias por siempre mandarnos buena música del sello. Y ellos tienen también muy, muy, muy buenas bandas que hemos ido mostrando a lo largo de estas sesiones de programas acá en Radio City. Bueno, te queremos también que mires la vitrina digital con todas las pintachas que hay en Closet, tu ropa vintage y más, que puedes seguirlos en @closet.vintage, vintage y más. También puedes contactarlos al +569-6559-1353 y también darle una miradita al perfil de Instagram. Hay muy buenas cosas. Te encuentras por ahí una buena chaqueta o chamarra rock and rollera. Así que te saludamos también ahí a Closet en Radio City. Seguimos. Bien, vamos ahora a ir con otra banda chilena, muy, muy de los 80, ¿no? Yo me fui un poco más atrás haciendo esta arqueología de una banda que también se aleja de las guitarras, se aleja mucho del rock, pero sí estuvo muy presente en la escena desde el año de 1982, formada en Santiago, Chile, por Juan Ricardo Baylor, Igor Rodríguez, Rodrigo Boitis, que más tarde estuvo en los teclados junto con La Ley, y también Boris Sasunich, que fundaron esta tremenda banda, un poco de synth pop y new wave, esta banda chilena Aparato Raro. ¿Se acuerdan de esa? Vamos ahora entonces a escucharlos, que con un muy buen temazo de ese tiempo. Tuvieron bastante éxito, ¿no? Muy escuchados. Ellos partieron haciendo ya fusión. Pero en el año 84 descubrieron artistas como Depeche Mode, Ultravox, Thomas Dolby, y cambiaron su rumbo musical para siempre. Adoptaron su denominación actual como una especie de New Wave y synth. Destacaron, como les decía, conexiones televisivas, Juanito P, Ultimátum, Emociones sin restricciones y el éxito Calibraciones, el cual se convirtió en uno de los temas más emblemáticos en la década de los 80 en Chile, influenciados también por los grandes británicos Divo. La banda se disolvió en el año de 1982, pero en el año 2007 reaparecen en un concierto llamado La Cumbre del Rock Chileno. Así que atentos acá y allá, sonando acá en Radio City, Aparato Raro, conexiones televisivas. Esto es Rock en tu lengua. Harto synth allá. Suban el volumen los que quieran seguir bailando esta noche de rock en Radio City.

¿Y qué les pareció esa? Del recuerdo, sacada del baúl. Sonaron bastante estos tipos, ¿eh? Alfonso se entrega Barrio Chino. La bailamos hasta el hastío en las fiestas de... En las llamadas fiestas rock latino, ¿se acuerdan? De toque a toque. Qué buenos tiempos, ¿eh? Alfonso se entrega. Buen tema. Vamos a bailar. Voy a pasear al Barrio Chino. Era su jodita que teníamos esa... Esa noche de fiesta quinceañera. Teníamos como 15 años, 16 años en ese tiempo. Bueno, mis amigos más fundamentalistas del rock que están por ahí escuchando deben estar como ¡ah! ¿Ya? Pero bueno, hoy día estamos haciendo un recuerdo de esa música que escuchábamos en el 83, 84, 85, que tengo por ahí otras más también. Así que prepárense. Esta noche es viernes, así que tenemos para rato. Esa noche es larga, como decía Gustavo también. Saludamos a los que están sintonizando hoy en Radio City y escuchándonos a través de nuestra aplicación, sin avisos, libre, en perfecto sonido estéreo, en Radio City, City FM Chile, que puedes cargar en tu teléfono Android. Si tienes iPhone, puedes también vernos y escucharnos desde nuestro sitio, cityfm.cl. Recuerden que vamos a ir también alojando todos los videos de streaming que hacemos cada martes y viernes en el sitio. O sea, si te perdiste un capítulo y quieres volver a revivir este, por ejemplo, mañana tranquilo en la tarde, puedes también hacerlo desde el sitio web cityfm.cl. Saludamos también en el norte que nos escuchan, Antofagasta, María Paz, que siempre está conectada. Así que un saludo, María Paz. La semana pasada la dejamos pendiente de una canción, así que vamos a complacerla en el próximo programa. Esperamos que esta sesión esté siendo a gusto de todos. Miguel, como siempre, nos trae otra buena canción, también del sello Pirca Records. Vamos, Miguel, ¿qué nos traes en esta noche? Seguimos con música actual. Ellos son Cruzando el Charco, quizás quieran cruzar la cordillera en cualquier momento, cómo no. Ellos son de la ciudad donde yo vivo, aquí la ciudad de La Plata, y uno de sus clásicos, esto es Lo Nuestro Tiene Magia, Cruzando el Charco en esta noche de City FM. Lo nuevo, esto es cityfm.cl. Buen temazo, yo ya lo escuché. Y vos sabés que soy rock tremenda, en tu lengua. Soy mi ganas de ir a verte, pero ver llorando a mi vieja, créeme que se hace más fuerte. Y si ella pide que me quede acá en mi casa, mejor me quedo y así su dolor se pasa. Era la noche en que tu cuerpo me buscaba, era la noche en que mi cuerpo te encontraba, pero fue una, solo una de las tantas. Nos quedan muchas, nena, ya no te hagas drama, que si te atrapo en mi colchón, en mi frazada duele mi rock and roll. Si gritas, grito con vos, cantemos juntos mi canción. Esta vez no pasó nada. Yo estoy con bronca, aunque tus versos me dan calma. Y no te aflijas si te digo hasta mañana. Tal vez te rías en un mar de carcajadas. Porque no dudo que lo nuestro tiene magia, que la pasamos bien y no solo en la cama. Que nuestras tardes, noches y madrugadas están repletas de sonrisas y tentadas. Tu comprensión viaja en mis venas cuando te cuento alguna pena. Y en esta letra quiero que sepas que sos mi flor en primavera. Y si te atrapo en mi colchón, en mi frazada duele mi rock and roll. Si gritas, grito con vos. Este próximo martes anota en tu agenda digital o en tu cuaderno de papel. Es el momento de los especiales en Radio City Hits. Volvemos. Pide tu canción esencial en los comentarios. Mañana vamos a lanzar la publicación en nuestro Instagram y te daremos el tiempo, sábado, domingo, lunes, martes en la mañana, para que pidas tu canción esencial, que no puede faltar en el gran especial que estamos preparando en Radio City con los grandes cuatro, Liverpool. Hits, un día en la vida de Radio City. Así que muy atentos, el próximo martes, 9 p.m. de la noche, 10 p.m. de Argentina, vamos en una gran sesión con Paul, Ringo, John, George, los grandes que cambiaron la historia de la música. Hay un antes y un después con The Beatles, Hits, próximo martes en Radio City. Así que muy atentos, ¿eh? Con The Beatles. Piden su cancioncita, no puede faltar. Probablemente vamos a hacer dos sesiones para completar esta tremenda discografía de los grandes cuatro de Liverpool. Anota los martes, próximo martes 9 de la noche. Bueno, vamos a liberar un buen pedido que nos pide Lorraine aquí en el chat de Trovo. También está pendiente uno de Luis de Luca y también ahí nos pidió algo Jacqueline. Y si estás escuchándonos a través del sitio o de la señal, también puedes pedir tu pedido al +569-4571-4313, +569-4571-4313, o también en nuestro Instagram @CityFM.cl para que nos pidas tu canción. Hoy es viernes, hoy estamos relajados, mañana sábado descansamos algunos para escuchar buena música. Nos vamos ahora con el pedido de la Lore. Estos grandes valija de diplomáticos chilenos, también liderados por un uruguayo al frente, que también esta época, el boom del rock nacional en los 80, 83, 85, aparecieron también en la escena. Ellos denominaron su música como happy rock. No era un rock pesado, ni duro, ni tan elaborado. Estaba más bien pensado un rock liviano para bailar y disfrutar en las fiestas de ese entonces. Apliquen la oreja. Los que no lo conocen, los que ya lo saben, disfrútenlo. Esto es Valija Diplomática. Tú lo sabes bien en Radio City. Richard Coleman, Fito Páez, Andrés Calamar, Los Tetas, Los Jaivas, Ratones Paranoicos. Esto da para más. Es rock en la City. Esto es rock en tu lengua. Rock and roll del puro. Una banda tradicional acá en Argentina mueve muchísima gente en los recitales. También muy escuchada en Chile, ¿eh? Ellos también son muy conocidos allá y en cada recital que tocan acá en nuestro país siempre hay banderas chilenas, que gente que cruza la cordillera para venir a verlos. Ellos son La Renga y un puro rock and roll al palo en esta noche, noche de viernes, de música en tu idioma. El final es donde partí. Bien, Miguel, ahí es cierto, cierto. Hay bastantes seguidores de La Renga acá en Chile. Vamos, sonando, guitarras afiladas. Logra apagar el dolor. ¡Ew! Rock en tu lengua. We'll be right back.

fuerza alrededor. No hay pociones para el amor. Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Si pudieras olvidar tu mente, que tu corazón diría que sí. Que nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua. No importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Bueno, espero les haya gustado esta selección musical. Saben que siempre estamos achicando fronteras por esta, lo que es la radio. Agradecerle, como siempre, a Claudio Coyote López Córdoba y a la Radio City por haberme permitido este espacio y por estar siempre. Quiero mandar un saludo, porque me mandaron un mensaje que nos están escuchando de la zona de San Miguel. Así que le vamos a mandar un saludo a Natalia Gutiérrez, una amiga que tengo allá, una ex empleada de Menú OK. Que sigo en contacto a partir de los años, y bueno, esta noche le avisé que iba a estar al aire y nos está escuchando, así que Nati, te mando un abrazo muy grande de este lado de la cordillera. Bueno, también a saludar a todos, un abrazo muy grande a todos los oyentes que siguen a la radio, está muy buena radio con sus grandes programas, a Claudio, y bueno, seguir juntos a partir de la música, un saludo grande para todos. Y no olviden que cada día puede ser el día más lindo de su vida, así que a vivirlo a full. Gran abrazo, amigos, buena noche y que sigan con la buena música. Un abrazo querido y entrañable amigo Mickey Ficina desde La Plata, la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un abrazo también, saludos para Nati también, que está quizás escuchándonos a esta hora de la noche. Así que gracias Miguel por acompañarnos en esta dupla que hacemos este programa tan querido Rock en tu Lengua, el rock de este, del otro lado de la cordillera. Es un poco como siempre les digo, es un intercambio cultural de buena música entre los amigos. Nosotros que somos más vampiros nos vamos a quedar acá, en Santiago, Chile, 5 grados. Pero acá el estudio está bastante agradable, la temperatura. Así que vamos a seguir. Tenemos algunos pedidos también ahí en cola que tenemos esperando. Así que atentos los que quieran seguir pidiendo alguna canción del rock nacional al más 569-4571-4313. O bien, puedes escribirnos un mensaje en Instagram, arroba cityfm.cl, que es nuestro canal en Instagram. Así que bueno, vamos al otro pedido pendiente. Vamos a saludar a Luis, que se puso con un gran temón de unos queridos amigos también que venían mucho a Chile, los grandes Virus, con el gran Federico Moura. Y para ti, Luis, un temazo. Sin disfraz, esta noche es Rock en tu Lengua. We'll be right back. lengua, no importa de qué lado estés. No importa de qué lado estés, esto es Rock en tu lengua. Para los vampiros que nos vamos a quedar de trasnoche, día viernes para día sábado. Esto es Radio City, gracias a los que están escuchando la señal, muy atentos, descargándola para tu teléfono Android como City FM Chile. También los que nos están viendo, nuestro streaming en vivo en nuestro sitio web cityfm.cl. Vamos ahora a irnos con pedidos, vamos a liberar todos los pedidos que están ahí atascados, muy atentos, y también en la parte final vamos a soltar esas joyitas que estaban perdidas en el baúl y que probablemente no las has escuchado hace mucho, mucho tiempo, pero te las damos acá en Radio City. Nos vamos ahora con el pedido de Bono Vox, Blues a dos mujeres, La Rue Morgue, sonando en Radio City. Tori, te descubrí sin querer, sobre mi plano se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Te descubrí sin querer, entre rayuela, la lluvia y París ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir, chicas. Alucinemos sin frenos ni dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que borracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan. Nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua, no importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Ya pasamos la medianoche en Santiago de Chile, 5 grados la temperatura, clavado el frío en esta noche invierno, pero sí escuchando buena música, buenos recuerdos, grandes canciones, grandes momentos. Vamos ahora con estos pedidos atascados que liberamos aquí en esta noche de trasnoche en Rock en tu lengua. Este es para Jacqueline, nos pidieron los grandes, los tres, banda chilena reconocida en el mundo entero, La Torre de Babel. Disfrútalo, Jacqueline, esto es Rock en tu lengua.

porque nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua. No importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Seguimos acá en Radio City en el 107.9, pronto en la comuna de Colina, y vamos a llegar también hasta Santiago City. Bueno, vamos a seguir esta noche de trasnoche ya en Radio City, esto es Rock en tu lengua. Vamos a ir liberando pedidos y también poniendo algunas cositas del recuerdo en el baúl del Coyote. Vamos ahora con una banda mendocina, vecinos nuestros, que se formaron en el año de 1979. Con gran popularidad en América y también acá en Chile, ¿no? Estos vecinos amigos argentinos que cruzaron la cordillera y les queda más cerca venirse acá, partir acá también. Y claramente con mucho, mucho éxito. Sus integrantes originales son Marciano Cantero, Felipe Staiti, Daniel Piccolo. Comenzaron en presentaciones en diferentes clubes, pasando luego a pequeños teatros en la provincia y provincias también cercanas, convirtiéndose al poco tiempo en la banda más popular y requerida de Mendoza. ¿Quién no bailó con los Enanitos Verdes, no? Las discotecas llenas en esos años y las fiestas que también teníamos de chicos, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? Vinieron también al Festival de Viña, ellos con mucho éxito el año 87, 88, si no me equivoco, por ahí, con toda la explosión del rock en español de este y el otro lado de la cordillera. Pero tenemos ahí un pedido que nos hizo Jessica también en el Instagram, una canción lenta que la bailamos también hasta el hastío en esas noches de rock latino. Así que vamos a escuchar para Jessica Tus Viejas Cartas. Esto es Rock en tu Lengua en Radio 7. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me Rock en tu lengua. De amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde así, nuestro corazón sufre. cityfm.cl. Llevo derecho al altar. Hola, yo soy Luis, amante de profesión. Rubias, morenas, pelirrojas, a todas doy mi amor. Y si en tu casa estás aburrida y no hay remedio para tu soledad, yo soy Luis, amante de profesión. Rubias, morenas, pelirrojas, a todas vendo amor. City FM, la buena música. Bien, estamos ya en el trasnoche, en rock, en tu lengua. Seguimos, hay varias cositas ahí, así que voy liberando algunas buenas pistas, buenas canciones de mediados, fines de los 80, que nos hicieron bailar en esas buenas épocas de lo que llamábamos acá en Chile el rock latino, el rock en español o rock nacional. Bueno, creo que no debo nada, ¿no? Está todo entregado, todo liberado. Así que ahora vamos a tirar algunas cositas al final para compartir con todos ustedes. Mis invitados siguientes es una banda extraordinaria. Quiero que pongan mucha atención, nuestros amigos en Argentina y acá en Chile que puedan recordar. Estoy justamente hablando del grupo Viena, que fue una de las bandas más interesantes dentro del contexto pop chileno de mediados de los años 80. Tanto por su estilo musical, influido por el post-punk y el new wave inglés, como por supuesto la estética de sus integrantes, que no se dejaban fotografiar sin sus vistosas pintachas. Eran súper facheros los hombres, maquillajes que lucían en sus shows, los cuales constituían una completa novedad en el Santiago de esa época. Estamos hablando del año 85, 86, ¿no? Era más que pelos parados. Era un poco una onda super new wave, super de lo que uno miraba en todos los iconos del post-punk en Gran Bretaña. Y justamente es una de las bandas que haría también nuestra en Radio City, que fuimos a muchas presentaciones con mi grupo de amigos, de chicos. Íbamos siguiendo circuito, nos paseábamos entre el Galpón de Matucana, qué sé yo, el Estadio Chile, donde también habían varias presentaciones. Y recuerdo muy bien una buena noche en el Instituto Nacional Barros Arana. Fuimos con todos los amigos ahí y nuestras amigas, que fuimos a disfrutar de Viena en vivo. Un impecable sonido para esos años. Estamos hablando con toda la el aparataje técnico disponible en esos años. Así que los que no lo conocen, atenta a la oreja. Y vamos a compartir también un video para los que están siguiéndonos en el streaming en Radio City. Vamos a irnos con los grandes Viena. Esto es Salón de Emociones. Ponga la oreja, echen un look. Esto es Rock en tu Lengua, Radio City. Lengua. Debajo del puente lentamente anochece, las sombras descienden. sus hombres valientes rogan en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que atreverte, tienes que bajar. Los búnkers o para la más do suceso papo napolitano. Esto da para más. Es rock en la city. Esto es rock en tu lengua. Bien, ahí teníamos al gran Ariel Roth, también visitante de estas tierras, debajo del puente, esta noche en Radio City. Vamos a continuar con la señal de radio ahora. Hay algún inconveniente técnico en la señal de internet que no nos permite levantar la señal del streaming, pero vamos a quedarnos pegados a la radio. Seguimos en el formato que nos encanta. Así que todos los que están por ahí viéndonos en streaming, en el mismo sitio web, arriba está un player que puedes tocar para que puedas seguir escuchando buena música esta noche. Vamos a seguir con algunas joyitas que tenemos acá en el baúl de Radio City. Y nos recuerda un poco el rock en tu lengua, aprovechando esta noche, esta noche, día viernes, ya sábado, 17 de julio, 4 grados la temperatura. Así que invitamos a todos los que estaban ahí en el streaming, que nos vamos a pasar ahora a la radio. Esto es lo interesante que tiene la tecnología, que nos permite estar en biplataformas, ¿no? En radio y también en streaming. Así que algo pasó con Trovo, pero nos quedamos pegados en la radio escuchando muy, muy buena música. Por ahí Luis De Luca, que estaba en el chat de Trovo, nos pidió una gran canción. No gran canción, nos pidió a la gran Fabi Cantilo. Así que nos vamos ahora con este clásico de clásicos, Dulce Condena, sonando en esta noche de Radio City. Sirio los persas, los búnkers o para la más do suceso papo napolitano. Esto da para más. Es rock en la city. Esto es rock en tu lengua. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que que llega, cada corazón merece una oportunidad. Estoy perdida sola en medio de la ciudad. Soy la que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol, cada sensación o sentimiento. Ahí pasaba la gran Fabi Cantilo con una versión nueva, ¿no? De esta gran canción Dulce Condena. Seguimos por ahí en la señal de radio. Igual estamos tirando el streaming, estamos haciendo una reconexión, pero pueden escucharnos en la radio o también, si sigue estable en el streaming de Trovo, seguimos ahí en pantalla. Vamos ahora con otro recuerdo importante que teníamos en esos años, sacado desde el baúl de los recuerdos. Esto es La Unión, ¿se acuerdan de esta? Lobo Hombre en París, sonando en esta trasnoche de rock en tu lengua. Thank you. Atención, atención, este próximo martes, 9 de la noche, hora de Chile local, 10 de la noche Argentina, vuelve los especiales en Radio City Hits, esta vez con los grandes cuatro fabulosos de Liverpool, John, Ringo, George y Paul, en una noche especial en Radio City. Pide tu canción, mañana vamos a liberar la publicación en nuestro Instagram y en los comentarios, te invitamos, si te parece bien, pídenos tu canción esencial que no puede faltar en el especial del próximo martes de Radio City. Hits, grandes canciones, grandes momentos en Radio City. Estamos de vuelta en Trovo, los que están ahí todavía siguiendo esta hora de noche cuando son ya 10 minutos para la 1 de la mañana en esta fría noche de invierno en Santiago de City. Bien, seguimos. Hay algunas otras cositas interesantes que tenemos ahí. Por ahí pasaban los grandes La Unión, Hombre Lobo en París. Y ahora nos vamos a ir a la península ibérica. Nos vamos a España y nos vamos a ir con esta gran agrupación española, Héroes del Silencio, con un temazo que sonó en las radios semana tras semana, día tras día, en esos años. Estoy justamente hablando de los grandes Héroes del Silencio. Esto es Entre Dos Tierras, en Rock en Tu Lengua. Suben el volumen, todavía seguimos hasta cuando el rock reloj marque la 1 de la madrugada en Santiago de Chile, 2 a.m. en Argentina. de qué lado estés. Los grandes héroes del silencio. Bien, queridos amigos, los que nos están escuchando desde la radio y también viendo en el streaming de video en Radio City. Gracias a los que se conectaron durante esta larga jornada de rock en español. Gracias a mi querido amigo Mickey Oficina desde La Plata, provincia de Buenos Aires. A todos los que están conectados en esta trasnoche de Radio City. Vamos a llegar al final. Nos queda la última canción en la tornamesa digital. Les agradecemos la sintonía. Les agradecemos acompañarse con la radio. A cuidarse, muchachos. No bajen la guardia. Aunque nuestro querido ministro, el doctor Chapatín, el ministro de Salud, liberó a toda la región metropolitana a partir del lunes. Santiago, Chile y muchas otras regiones no tienen cuarentena. No es para volverse loco, muchachos. El Delta anda dando vuelta, tranquilos. Es cierto que tendremos más movilidad, podremos desplazarnos, podemos ir a la playa, podemos incluso compartir en restaurantes al interior. También podemos hacer algunas actividades en casa, con un aforo parece que más bien menos limitado. Pero no es para volverse loco, muchachos. Esto está ahí, no le hemos ganado la batalla a nadie todavía. Si es cierto, hemos vacunado gran parte de la población. Esto no está ganado todavía. Así que tranqui, bajen en la aceleración. Igual uno puede disfrutar un poco más de espacio, de hacer deporte, de salir. Pero tranqui, tranqui. Vamos a ir ahí viendo cómo se comportan las cosas. Cosa que no estemos de vuelta en agosto encerrado otra vez. Tenemos que pasar un buen 18 de septiembre y para eso hay que irnos con calma, muchachos. El consejo del ministro Coyote acá, de este país llamado City FM. Bueno, estamos llegando al final. Gracias por la sintonía. Gracias a todos los que están trasnochando acá en Radio City. Vamos a irnos con una banda chilena Cinema, liderada por el gran Álvaro Scaramelli. Una canción que también bailábamos hasta el hastío en esos años 80. Soy Claudio El Coyote López. Gracias por estar en Radio 7. El martes, no se olviden, todos los fanáticos de Beatles, compartan la radio en redes sociales, compartan la publicación que mañana, muy temprano, va a estar ya disponible para que anotes tu canción indispensable para el próximo martes. Y esto es Cinema. Y con esto me despido. Chau, buenas noches, buen fin de semana. Arriba la radio te acompaña. Un abrazo, descansen todos. Que no.